Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico, en este lunes 18 de febrero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Dios está presentado en la palabra de Dios como un Dios proveedor, habíamos visto algo ayer, pero también como sustentador, ¿no es cierto? Y justamente hoy día vamos a ver un poquito esto de este Dios como proveedor, generoso proveedor realmente. Y quizás para volver a la idea que habíamos mencionado al comienzo, recuerde usted que la definición que hay de proveedor está dada en el concepto que se aplica a la persona, en este caso a Dios, que provee o abastece a toda persona, a todo ser humano, no solamente a los seres humanos en realidad, de lo necesario y conveniente para el fin determinado. O sea, nota que aquí hay un sistema, hay un propósito, hay una razón de ser para todo lo que Dios hace y emprende. No es una cosa así tan simple. Y cuando habla de proveedor, porque está diciendo Dios es ese proveedor. ¿De dónde sacamos esta idea de Dios como proveedor? ¿Qué textos podemos leer este momento? Bueno, yo creo que Génesis 1, 29 y 30 sería un buen texto donde podríamos basarnos. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. ¿Sabes? Quisiera hacer un alcance. Hay quienes leen este texto, y al pasar del verso 29 al verso 30, pareciera que el Señor le está diciendo que le está dando al hombre para que se coma las bestias. Porque hay quienes lo entienden así, dice, en que dice, o será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo. No, ahí le está diciendo que a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. O sea, en el principio, el Señor proveyó alimento para todo, y todo era alimento vegetal. No había el problema de que hay ahora de estar peleando, podríamos decir así. Claro. Una competencia por los recursos alimenticios. En este momento sabemos que hay una cadena alimenticia que fue puesta por el ser humano en todo caso, ¿no? Porque si tú miras la cadena que hay acá en la Biblia, no es esa la que tiene ahora. Correcto, pero ¿sabes una cosa? No todo fue puesto por el ser humano, porque por ejemplo el hecho de que el pez más grande se coma el pez más chico, eso no fue puesto por el ser humano, yo creo que ese es producto del pecado. Claro. El pecado fue el que cambió las cosas, cambió las reglas. Trastocó toda esta uniformidad que había en el universo y en la tierra donde el ser humano había vivido, porque Dios lo colocó. Y sabes tú que me hizo pensar cuando miraba este estudio, esta conversación antes de llegar a los estudios, decía, ¿qué habría sido si Dios crea al ser humano en una tierra donde no existe nada, solo la tierra? Y le dice, allí vas a vivir, ahora arréglatelas para que veas cómo vas a plantar, cómo vas a alimentarte, cómo vas a vivir. Él proveyó lo esencial para el ser humano y le dice, aquí está tu comida, con esto tienes que vivir. Y me lleva esto a algo que nosotros conocemos, por ejemplo, el automóvil. Cuando uno se compra un automóvil nuevo, normalmente, ¿qué es lo que hace el vendedor? Mire, le hace bien el manual antes de usarlo y le da algunas especificaciones especiales a la persona. Y le dice, mire, usted tiene que usar este tipo de bencina. En Chile, no sé, en otros lugares tenemos por lo menos tres tipos de bencina. Otros vehículos funcionan con petróleo. Tiene que usar este tipo de aceite. Tiene que cambiar el aceite cada cierto tiempo. Y trate, en algunos casos muy específicos, trate de que nunca le falte el petróleo o el aceite, ¿no es cierto?, para que funcione bien su vehículo. Y el agua tampoco. El agua tampoco. Entonces, nota tú, una serie de explicaciones para que ese vehículo ande bien. Si ahora, anda bien... Exactamente. Entonces, fíjate, si tú te compras un auto Mercedes-Benz último modelo, y piensas, gasté, la verdad es que se me pasó la mano, gasté demasiado, así que llegas a la bomba bencinera y miras la lista y resulta que abajo en la última línea dice querosene y está más barato que todo lo que hay más arriba. Le dice, póngale querosene, póngale parafina, quiero decir. Tú no harías nunca eso, pero nunca, porque precisamente el auto te costó tan caro que tienes que cuidarlo. El problema es que no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hay quienes piensan, yo como sapos y culebras y no me sucede nada. Entonces yo puedo poner cualquier combustible, ¿ah?, de manera que siga funcionando. Sí, y el organismo, el Señor lo hizo tan bien, que la verdad es que sigue funcionando. Pero va a llegar el momento en que va a decir, basta, ya no puedo más. Y ahí es donde viene el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia en una parte. Ahora, mira, volviendo a esta idea, como tú la presentas allí, es interesante porque tú puedes elegir el combustible y sabes tú que hay personas que en su vehículo, y conocí muy cercano una persona que solo rellenaba el aceite, nunca lo cambió. Quienes entienden un poquito acerca de esto se va a dar cuenta de que este es una, voy a decirlo así, una maldad muy grande para el vehículo, porque el aceite tiene... Pero se lo estaba haciendo él mismo. Claro, le hacía daño a su vehículo, ¿no es cierto? Claro, le estaba haciendo porque daño cada vez revisaba, le faltaba un poquito, le echaba, pero nunca le cambió el aceite. Entonces, eso nadie lo haría si quiere que ese vehículo le dure y le sirva y no lo deje tirado en alguna parte. Y por otro lado, a veces conozco personas que van y usan ya sea el combustible más barato cuando el proveedor le ha dicho, mire, use de esta calidad de benzina. ¿Por qué? Porque el vehículo está adecuado a ese combustible. El disparo, las explosiones están de acuerdo a ese octanaje. Quizá hay unos términos que usted no ubica, pero trate de ver un poquito esto porque nos queda poco tiempo en realidad para explicar. Pero el proveedor ha dicho exactamente use de esto. Mira, cuando uno mira aquí lo que acabas de leer, Dios le dio a Adán y Eva la alimentación necesaria, lo que tenía que comer, porque él sabía lo que su cuerpo necesitaba para mantenerse, para ir creciendo en sabiduría, porque, claro, Adán y Eva fueron creados maravillosamente inteligentes, pero tenía que seguir aumentando su inteligencia, manteniendo ese cuerpo para que siguiera funcionando en perfecto estado y de conservación, y Dios le proveyó toda la alimentación. O sea, voy a decirlo de otra manera, Dios cuando colocó a Adán y Eva le proveyó lo que necesitaba para vivir y vivir eternamente. Eso fue lo interesante. Fíjate que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, y cuando llega un bebé el Señor dice, lea el manual, y el manual son las Sagradas Escrituras. Y allí tenemos toda la información necesaria. Ahora, recordemos que nuestra alimentación original era vegetariana. Ahora, el Señor, cuando después del diluvio, permitió que se comiese carne, y recordemos que había también, no cualquier carne, porque si nosotros vemos ahí por qué Noé permitió que subieran 7 parejas de animales limpios y solamente una pareja de aquellos que no lo eran. Noé sabía cuáles eran los animales limpios, de aquellos que se podría comer. Ahora, después no quedaban vegetales, después del diluvio no quedaron vegetales. Entonces el hombre tuvo que empezar a comer carne, pero sería bueno que miráramos un poquito las Escrituras y veamos la diferencia que hay de los seres antediluvianos y después del diluvio. Antediluviano tenía 700, 800, 900 años. Después del diluvio, cuando se empezó a comer carne, solamente llegaron a 100. Había una tremenda diferencia. Claro, es que no era el combustible que necesitaba el ser humano en realidad. Ahora, si tú revisas allí Génesis 1:31, cuando termina este primer capítulo de su creación, él dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero luego sigues avanzando y vas a Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Interesante cómo plantea aquí las Escrituras este concepto también de Dios proveedor, porque no solamente les dio el alimento que necesitaban, sino les dio también, y lo dice aquí, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, también les dio un hogar. No sé si tú te recuerdas, Horacio, pero en algún momento tú iniciaste el proyecto de vida con una mujer, te casaste con ella, pero comenzaste a proveer algún sitio donde vivir, por lo menos tener una cama, un comedor, una cocina, un refrigerador, no sé. Bueno, ese no era el sitio precisamente, ¿no? Y la casa. Ah, bueno, ahí y la casa. Y algunos la arrienden y otros se las tratan de comprar para tener mayor seguridad. Correcto. Ahora Dios dijo, mira, eso no te preocupes, yo te lo voy a dar. Te voy a dar el refrigerador, te voy a dar el alimento, te voy a dar la camita, te voy a dar el comedor, te voy a dar el patio para que juegues, para que tus hijos puedan recorrerlo tranquilamente, sin espinas, sin cardos. ¡Qué belleza lo que Dios le proveyó al ser humano! Y entonces Dios es realmente un proveedor hasta el día de hoy. Porque como tú mencionabas en algún momento, bueno, yo trabajo de sol a sol y eso me da el sustento, y con eso yo compro y proveo mi hogar. Cuidado, porque resulta que la vida a veces depende de un hilo, o pende de un hilo, ¿no es cierto? Y cuando se acaba la salud, recién miramos hacia arriba y decimos, Señor, ¿por qué no nos ayuda? Siempre ha estado con nosotros. Lamentablemente el ser humano se olvida de estas cosas, que Dios provee todo para nuestra subsistencia. La naturaleza es un poder, pero el Dios de la naturaleza es ilimitado en poder. Sus obras manifiestan su carácter. Los que lo juzgan por la obra de sus manos y sobre la base de las suposiciones de los grandes hombres, verán su presencia en todas las cosas. Considera la naturaleza. ¿De qué manera ve su presencia en todo? Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, por haber estado hoy día con nosotros. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.